En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Bueno, sé que Eduardo está bien, así que... Eduardo está... nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo grande. Sí, sí, por suerte está muy bien. Y efectivamente está escuchando, manda algún mensajito cada tanto. Sí. Creo que controla, por ahora, sin duda controla, y creo que por ahora está contento, veremos, veremos lo que dice. Bueno, Carlos, muchísimo tema para hablar, por supuesto. Si te parece, si estás de acuerdo, te propongo arrancar por lo que dejó esta primer semana política en términos de candidatura, ya con los nombres puestos, digamos, ¿no? ¿Qué reflexión? Bueno, a ver, yo vine acá el sábado pasado sí. Y hablé de este tema, me animaría a decir que debo haber sido uno de los primeros que habló, porque el sábado al mediodía, todo había pasado el viernes tarde-noche, uh-huh. Y lo que dije lo ratifico, yo no tengo nada que cambiar de esa visión que tuve y que expresé el sábado al mediodía, que fue muy bien explicada por Cristina, y que cada vez que se avanza y se conoce más, todo va corroborando en la misma dirección. Es decir, hubo un acuerdo y un consenso, y la gente a veces no entiende bien, pero consenso es un, no es que los que piensan igual se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo los que tenían visiones distintas, que consensuaron. El consenso es un hecho virtuoso, superador, que deja razonablemente satisfechas a las partes, y ninguno obtuvo lo que teóricamente imaginaba. Es decir, si estaban de acuerdo de antes, no hacía falta ningún consenso. Claro. Y si estaban todos de acuerdo, no había parte, no había lo que consensuar. Claro. Entonces, lo que hay que asumir es que ese consenso es un consenso superador, y que a partir de allí nos contiene a todos y nos representa a todos, porque se evaluó que era la alternativa más positiva para tratar de ganar las próximas elecciones e impedir que se vuelva para atrás. Mira, alguien que ha sido bastante crítico incluso de la gestión, y por eso lo traje, dio una síntesis fenomenal a mi gusto. Sabemos claramente de dónde veníamos y a dónde no queremos volver. Hoy, los responsables del retorno del Fondo Monetario salen a agitar las viejas recetas neoliberales que solo han traído hambre y sufrimiento a nuestro pueblo. Andrés Larroque. Me parece perfecto. Es decir, sabemos de dónde veníamos y a dónde no queremos volver. Y este es el acuerdo que se ha construido para que no tengamos que volver a aquella situación, que además, por todos los anuncios y lo que se expresa, sería mucho peor que la vez anterior. ¿Eh? Porque más allá de las discusiones sobre errores y demás, lo que están discutiendo es a qué velocidad y con cuánto palo. Uh-huh. Porque no somos tibios, no nos va a temblar el pulso, vamos a hacer lo que haya que hacer, son todas cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque no nos la están diciendo. Nosotros venimos diciendo acá hace mucho tiempo que, a diferencia de Macri, que mintió, dijo que iba a hacer otra cosa, prometió otras cosas, estos nos están diciendo la verdad. Es decir, están intentando llegar al gobierno adquiriendo una legitimidad. Insisto en la división entre legitimidad y legalidad, son dos cosas distintas. Hoy escuché, estaban hablando del gobernador de Morales. Jujuy, claro. Nadie puede decir que su gestión no sea legalmente válida, porque ganó elección y demás. Lo que está en duda o lo que no está en duda, lo que está claro es que no es legítima, porque está llevando a cabo acciones que son violatorias de las leyes, de los intereses de la gente y de la propia provincia de Jujuy. Uh-huh. Bueno, Macri hizo lo mismo, Macri ganó legalmente y actuó ilegítimamente porque hizo una cosa distinta de lo que había dicho que iba a hacer. Hoy, las tres propuestas del neoliberalismo dicen lo mismo, lo que difieren es en matices. A ver, cuando Milei dice voy a ponerle una bomba al Banco Central, está diciendo lo mismo que cuando Larreta, supuestamente el más moderado de los tres, dice el Banco Central en mi gestión no va a poder emitir un peso y no va a haber política monetaria. Eso es ponerle la bomba al Banco Central. Claro. Nadie se imagina que él va a ir, el otro que va a ir con una bomba. Una bomba es, el Banco Central va a tener que dejar de cumplir su rol. La Argentina resigna el derecho a tener política monetaria. Y los que dicen vamos a dolarizar, dicen lo mismo. Y los que dicen vamos a hacer, dos monedas, dice Bullrich, que entiende poco, y qué sé yo cuánto, dicen lo mismo. Es la anulación todos del Banco Central. Están diciendo anular el rol del Banco Central y la capacidad soberana de un Estado de tener política monetaria como parte de las políticas, así como tenés política sanitaria y tenés política educativa, y tenés política medioambiental y tenés también una política monetaria. Uh-huh. Que la tienen los países centrales. Mirá, para entender qué quiero decir, dice Powell, el presidente de la Reserva Federal: la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente. El mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión de los precios. Política monetaria, al revés de como nosotros creemos que hay que usarla, claro. Pero está reivindicando a la política, dice, tenemos que ser más agresivos con la política monetaria para deprimir la economía más, porque está mal, están dando bien, hay pocos desempleados, no han logrado generar el desempleo que buscan. Ahora vos decís, no, pero debe ser un error por ahí de Powell. Entonces busco, Christian Lagarde, aún nos queda mucho camino por recorrer. Dice, hace falta una política más persistente, que además de generar un endurecimiento suficiente en el presente, también mantenga unas condiciones restrictivas hasta que podamos estar seguros de que esta segunda fase del proceso de inflación ha terminado. Como receta para bajar la inflación. Sí, claro. Claro, y Powell también, pero quiero decir, los dos están hablando de la política monetaria, como la política restrictiva, la suba de las tasas de interés para desalentar el financiamiento del consumo, y por la vía de la baja del consumo, baja la demanda, si baja la demanda, baja la oferta, si baja la oferta, hacen falta menos trabajadores. Claro. Ese es un Estado soberano actuando sobre su economía. Claro, lo que hacen es perverso. El gobernador del Banco de Inglaterra, haremos lo que sea necesario para reducir la inflación. Y entonces le preguntan en una nota, pero mire que las tasas de interés, la suba de las tasas de interés pueden llevar a una economía con recesión. Dijo, sí, pero esto al final, la inflación es una fuente de inestabilidad, nosotros tenemos que pararla. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Inglaterra, los tres hablando de la política monetaria como una herramienta, desde luego, usada, a mi juicio, para el mal, si querés decirlo de alguna manera. Pero renunciar a política monetaria es una barbaridad, es como decir renunciar a tener políticas públicas. Pero es en definitiva lo que ellos plantean, porque cuando ellos hablan del mercado y demás, están diciendo que el Estado no se tiene que meter. Y es lo que han venido fogoneando todos estos años. Y es lo que hacen cuando gobiernan. Cuando se habla de despolitización, hay que desregular. ¿Qué es desregular? Que el Estado no se meta, que los recursos los asigne el mercado. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene lo que es capaz de conseguir. Aparece la meritocracia, claro, inmediatamente asociada a esa idea. El que tiene lo merece. como si todos nacieron en la misma cuna, como si todos se alimentaron igual, a todos le dieron la misma vacuna, todos tuvieron la misma instrucción, entonces no hace falta nadie que equilibre, nadie que armonice, nadie que ponga límites. Yo tengo una frase que repito infinitamente y que acá en esta columna la he dicho hasta el cansancio. Todas las discusiones políticas que tenemos se reducen a cómo se acumula y cómo se distribuye. Claro. Y hace muchísimos años, aquí mismo yo decía, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Tenemos muy presente esa frase. Bien. Ahora, ¿esa distribución sigue, no es lo que en definitiva falla? No es que falla. La distribución es una pelea. La puja. Claro, la puja. El tema de la puja también hay que entenderlo en el marco de qué quiere decir puja. Ahí quiero tomar lo que dijo Agustín Rossi el otro día, que me parece interesantísimo. Dijo, en un escenario político electoral que tenemos, donde va a haber tres espacios, como dijo Cristina, uno podría decir que hay tres espacios, pero dos proyectos. El histórico del neoliberalismo o liberalismo económico, que se puede expresar de diferentes maneras, y hay otro proyecto que es el que tenemos nosotros, un proyecto nacional y popular. Y después dijo, no va a haber ningún tipo de ajuste. Dijo, lo que hoy están planteando las tres fórmulas de la derecha, que es una devaluación brusca, apunta a el ajuste. Entonces agrega él, nada de ajuste. Por el contrario, años de crecimiento económico con inclusión, equidad social y un fuerte proceso de redistributivo del ingreso. Y textual, acá viene. Estamos a favor de la puja distributiva y tenemos claro que esa puja distributiva hay que saldarla a favor de los trabajadores y de los sectores de ingresos fijos. Porque uno dice, nosotros a veces, puja, ¿qué es puja distributiva? Que hay puja, que hay tironeo. El tema es cómo se acumula y cómo se distribuye, puja distributiva, y la pelea es por cambiar esa relación. El poder económico puja para la concentración, para que la ganancia del capital crezca. Los sectores del campo nacional y popular tenemos que pujar para que la parte de la torta que se quedan los trabajadores, los pymes, los monotributistas, el resto de la sociedad, crezca. Esa es la puja distributiva. Claro. Lo contrario a lo que decías, ¿te acordás del fin de la historia de Fukuyama? Claro. Entonces vos tenés que trabajar para las dos cosas. Tenés que hacer que crezca la torta, porque si no crece la torta, lo que hay para distribuir es menos. Entonces no hay que estar en contra de que la economía crezca. El desarrollo es necesario. Ahora, no cualquier desarrollo. El desarrollo con inclusión, con política de distribución. El desarrollo con soberanía, con cuidado de los recursos naturales. Porque, ojo, también para decirlo, no se trata de cualquier desarrollo. Bueno, hay que exportar más. Entonces saquemos las cosas de cualquier manera porque hay que exportar más. No. Tampoco la otra. No, cuidemos el medio ambiente y no saquemos nada porque... Tampoco. Y otra vez, puja, el punto de equilibrio. ¿Sabes cuál es el punto de equilibrio? Las curtiembres contaminan porque no tienen plantas potabilizadoras. Y entonces, ¿por qué? Porque es un tema de la ecuación de rentabilidad. Claro. Si tienen una planta potabilizadora, ganan menos. Si no la tienen, ganan más. Y así podríamos ver en cada una de las cosas. Para sacar el litio hace falta agua. Ahora, esa agua puede derramarse, sin agua no se puede, pero esa agua puede derramarse o puede reciclarse y usarse un montón de veces para usar menos cantidad de agua para poder extraer el litio. Mirá qué sencillo. Desde luego, para hacer eso se tienen que ganar menos los que extraen el litio. Carlos, te propongo que vayamos a una tanda y en un ratito volvemos con alguna novedad muy interesante que tiene que ver con el pago que se le hizo al fondo por estas horas. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Bueno, Carlos, te preguntaba antes de ir a la tanda por el pago al Fondo Monetario Internacional, que tiene alguna característica novedosa importante. Sí, la característica novedosa importante que tiene es que el pago se hizo a través de una combinación de yuanes y derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son, digamos, para decirlo sencillo, la moneda del fondo. Uh-huh. Cuando el fondo te da un crédito, te lo da en derechos especiales de giro, y con eso vos pagás y sirve para hacer un montón de cosas, entre otras para pagarle al propio fondo. Es decir, acá, en este pago que se hizo, no se utilizaron dólares de reserva, para decirlo, porque reserva, el SWAN también forma... el swap también forma parte de las reservas, claro. Pero no se utiliza dólares, que es lo que al país le escasea. Y además hay que decir también que en definitiva en los próximos 30 días, para decirlo con la máxima prudencia, eso va a retornar, porque lo que se está pagando es parte de la negociación del crédito que dejó Macri, y que a cada cuota que vence, y esta es una de esas, ¿cuántas veces explicamos acá que todo vencía en 2022 y 2023? A cada cuota de vencimiento del crédito original está acordado un nuevo crédito, uh-huh, a 10 años con 4 años y medio de gracia. ¿Cuál es el problema? O ¿cuáles son los problemas? Son varios. Uno es la tasa de interés, que no se bajó. Otros son los sobrecargos, que no se bajaron. Pero el principal de todos son las condicionalidades. Cuando Massa dice el otro día, tenemos que sacarnos al Fondo Monetario de encima, y pone el ejemplo de lo que hizo Néstor en el 2006, cinco. Sí, junto a Brasil, al mismo tiempo, sí, que Lula, digamos. Sí, Con otras cifras. En ese momento se pagaron 9.500 millones de dólares. Si hoy pudiéramos tener alguna fuente de financiamiento que nos diera 45.000 millones de dólares y pudiéramos pagar al contado, sería maravilloso. Al no poder hacer eso, estás en una negociación en la que tenés que lograr tres cosas. El mayor plazo posible, el mayor periodo de gracia, el menor costo y la eliminación de las condicionalidades. Lo más gravoso para la Argentina son las condicionalidades, que el otro día el ministro de Economía y candidato a presidente las explicó. El fondo no quería que invirtiéramos en Vaca Muerta en el primer semestre. Y está claro que no quería, porque quedó parado durante toda la administración de Macri. No se hizo. Uh-huh. No se hizo, porque no se lo dejaron hacer. Y ahora el gasoducto. El gasoducto, estoy hablando de eso. Ah, bueno, pues sí, bueno. Dijiste Vaca Muerta. Bueno, bien. No, el gasoducto, de, claro. Sí. Que el gasoducto que vincula a Vaca Muerta para que el gas se pueda utilizar. Ese gasoducto requiere inversión, y el fondo no quería que se haga, dijo Massa el otro día en la Cámara Argentina de la Construcción. El gobierno no le hizo caso al fondo y siguió para adelante. El fondo quiere que Argentina devalúe. Argentina hasta ahora no devaluó, pero las condicionalidades están ahí presionando permanentemente. Y están en la naturaleza del fondo, porque el Fondo Monetario es un organismo multilateral de crédito del que todos los estados somos accionistas, desde luego con distintas proporciones, desde el 16,5 que tiene Estados Unidos del capital del fondo, a, por ejemplo, el 0,5 que tiene la Argentina. Mira, que es con los votos que cada uno participa en una cuando se toman las decisiones. Y de ahí surge el peso también que tiene la moneda a la hora de las transacciones, ¿no? Ahí voy a eso, pero el 16,5 tiene una importancia real notable, porque para determinadas decisiones necesitas más del 85% de votos positivos. Entonces, Estados Unidos con el 16,5 tiene poder de veto. Claro. Si Estados Unidos, por eso es el poder de Estados Unidos en el fondo, si Estados Unidos no aprueba, aunque todo el resto del mundo esté de acuerdo, se gasta el 83,5. Y entonces no lo podés aprobar porque necesitas el 85. Sí. Ese es el poder que tiene Estados Unidos, y por eso uno dice el fondo hace lo que dice Estados Unidos, porque si lo quisiera decir con precisión, diríamos el fondo no puede hacer nada que Estados Unidos no quiera que haga. digamos, para decirlo sí, más claro imposible, clarito, porque así está constituido el fondo. Son todos los anacronismos que también vienen de la Segunda Guerra Mundial, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el poder de veto de determinados países, etcétera, etcétera, que marca que en el mundo todos los países no son iguales, todos tienen derechos, pero algunos tienen más derechos que otros. Carlos, sonó el top, pero muy cortito, porque me parece que es una pregunta que muchos deben estar haciéndose. El pago, la posibilidad del pago en yuanes, también forma parte de una negociación. Sí, claro. No es que graciosamente el Fondo Monetario Internacional aceptó el pago en yuanes. Pero lo que pasa es que me imagino que al Fondo Monetario le debe resultar muy difícil, porque China es país miembro, parte, claro, negarse a eso. ¿No? Digo, porque también están las relaciones después. ¿Con qué derecho se niega el fondo a aceptar en una moneda de un miembro? Claro. Digo, me imagino. Sí. Pero bueno, lo cierto es que la Argentina va a recibir seguramente durante julio algo así como 4.000 millones de dólares que se van a incorporar a las reservas. Digo, porque hoy los diarios ponen con sensacionalismo que estamos en el nivel más bajo de la historia, que es de los últimos 9 años, que sea, pero eso es una de las tantas truculencias mediáticas con las que quieren meterle miedo a la gente, a ver si pueden desestabilizar un poco. Carlos, muchas gracias. Nos reencontramos el sábado que viene. Diría Eduardo, pasó Heller.